La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Se cumplen 40 años del Cordobazo, una rebelión popular protagonizada por obreros y estudiantes. Aquel 29 de mayo de 1969, hastiada de la dictadura de Onganía, empezaba a poner en jaque el autoritarismo impuesto en 1966 por los militares. La gota que rebalsó el vaso fue la eliminación de una conquista como era la vigencia del llamado Sábado Inglés. Esta revuelta encabezada por los obreros de SMATA, Luz y Fuerza y de UTA, precedida por asambleas y huelgas en todo el país, como el Rosariazo y la Poblada de Corrientes, tuvo la adhesión de los estudiantes, en los que aún estaba latente un cercano mayo francés. Fue la bronca acumulada por los atropellos a los derechos sindicales y sociales que ejercían los militares comandados por Onganía, cuya política económica beneficiaba a los monopolios internacionales en detrimento de los trabajadores. Los obreros y estudiantes inundaron las calles de Córdoba y ocuparon la ciudad por 20 horas. Fue en ese momento que se desata la feroz represión de las fuerzas militares. El saldo de dicha gesta popular, encabezada por Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres, violentamente reprimida, tuvo como saldo 20 muertos y cientos de detenidos. El Cordobazo fue el comienzo del fin de la dictadura del ideólogo y ejecutor de la noche de los bastones largos. Rendimos nuestro homenaje a aquel hecho histórico citando al compañero Agustín Tosco. Para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano. Hija de Pedro Alejandro y María Luisa Robledo, hermana, mirá, de María Banner. También supo del exilio durante la dictadura, la última dictadura militar. Entre sus extensísimos trabajos, qué sé yo, La muerte en las calles, Romeo y Julieta, estamos en la década del 60, en la década del 70, Los siete locos, La tregua, en la década del 80, La historia oficial, Gaby, una historia verdadera, en la década del 90, Artes especiales, Un hombre en guerra, Las tumbas, qué sé yo, ya en los 2000, Deseo, Cleopatra, Cama adentro. ¿Estos son datos para saber quién es nuestra invitada del día de hoy? Ya a esta altura que ni hace falta ya decir está. Que nuestra invitada de hoy es la señora Norma Alejandro. Antes que nada, es un honor y una alegría poder conversar con una de las actrices más importantes y destacadas de Argentina, de Latinoamérica, y también reconocida en el mundo, después vamos a ver por qué. Le damos la bienvenida a Canto Maestro, programa de Cetera en Radio Nacional, a la actriz Norma Alejandro. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy contentos de poder conversar con vos en este sábado, en esta tarde. Y queríamos empezar con un poco de historia. ¿Qué recordás de tu infancia? ¿De mi infancia? Bueno, muchas cosas, pero entre ellas, bueno, la casa de mis padres con mi hermana y mi abuela, que mi abuela fue una mujer muy importante en la familia porque nos crió a mi hermana y a mí, mientras mis padres siempre tenían que salir de gira, eran actores los dos y estaban poco tiempo en casa, los disfrutábamos cuando venían, pero no tenían demasiado tiempo en la capital, salvo cuando hacían temporada aquí. Así que nos crió mi abuela. Tengo un recuerdo de mi abuela muy importante y muy interesante. Era una mujer española, como mi madre y como mi hermana. Bueno, ellos vinieron por la guerra aquí. Mi padre no, mi padre era argentino y había ido allí, hijo de italiano. Y recuerdo mucho ese mundo de la infancia con mi abuela y sus cuentos y sus historias sobre su tierra, sobre leyendas, sobre... Mi abuela era una mujer autodidacta, había sido cocinera profesional en España, y cuando vino a la Argentina, no porque se dedicó a nosotras, pero tenía historias muy, muy hermosas y las contaba de una maravillosa manera, además de leernos el Quijote a la noche, como esas familias que leen la Biblia, bueno, ella nos leía el Quijote. Y lo entendíamos porque ella nos lo explicaba, las palabras, digamos, en castellano antiguo. ¿Qué consejo te dieron tus padres, Pedro Alejandro y María Luisa Robledo, también actores, cuando decidiste tu vocación? Bueno, mirá, tuve que prometer que iba a seguir estudiando, a pesar de entrar en el teatro. Entré muy chica, a los 13 años, empecé yendo a La Plata todos los días a ensayar, pero como ellos también daban clases en La Plata, en el departamento de teatro de la universidad, bueno, de alguna manera no les parecía tan mal que fuera y viniera sola en tren todos los días a ensayar allí. Era un viaje mucho más largo de lo que es ahora. Y pude hacer un auto sacramental, o sea, el primer auto sacramental que hice en mi vida y el único, y el último que se hizo, creo, en la Argentina, en una iglesia, bueno, en la Catedral de La Plata. Mis padres, mi madre me apoyaba muchísimo. Al principio mi padre tenía miedo que dejara de estudiar, y yo le prometí que iba a ser autodidacta, y no me arrepiento de haber tomado ese camino donde... Bueno, se me abrieron demasiados caminos al mismo tiempo. Cuando uno es autodidacta, lo difícil es manejar un poco una disciplina para estudiar y encontrar cuál es la disciplina que a uno más le va. Pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque pude conocer muchísimas cosas y entrar en muchas particulares temas que no hubiera podido hacerlo en una universidad. Claro. Y además, al mismo tiempo, hacer teatro, que nunca dejé de hacerlo, y seguir estudiando teatro también, ¿no? Televisión, hiciste grandes trabajos. ¿Qué tuvo Cosa Juzgada para convertirse en un símbolo de la televisión argentina? Yo creo que fue una realización muy, muy bien, muy acabada, en todo sentido. Los libros eran muy buenos, de Gené y Marta Mercader, con una investigación de Marta Mercader sobre casos juzgados, ¿no? Que eso era el tema de los libros, ¿no? Pero elegíamos ciertos casos profundamente interesantes y algunos que tenían una connotación social muy importante. Y estaban muy bien realizados, ensayábamos muchísimo, se hacía como si fuera una película prácticamente con las cámaras de televisión, no se filmaba nada, en esa época no se filmaba, sí se grababa. Pero con una prolijidad y también con una búsqueda de la excelencia en la realización y con el apoyo de los libros. Y un elenco excepcional haciendo todos los personajes, porque lo que también teníamos era que rotábamos los personajes protagónicos entre todos y de pronto, bueno, Marilina Ross, Bárbara Mujica, Carlos Carela, Lupi, Federico Lupi o Emilio Alfaro, yo estábamos haciendo papeles pequeños para el protagonista de ese día, que podía ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, se armaban elencos muy fuertes, además llamábamos a muy buenos actores a trabajar con nosotros, éramos un equipo que éramos una cooperativa, la formamos para televisión y después la seguimos en teatro y estuvimos bastante tiempo, bastantes años trabajando juntos, ¿no? Se llamaba gente de teatro. Exactamente, gente de teatro. Te quería nombrar tres personas y que me digas tres artistas y que me des una reflexión de cada uno de ellos, ¿no? La que quieras, desde el sentimiento, desde el alma o desde lo que te signifiquen estas personas. Primero, Carlos Carela. Bueno, Carlos fue, además de un gran actor, un hombre que dio un ejemplo muy importante en nuestra profesión. Junto con mi padre, que había sido de los primeros actores que estuvieron al frente de la Secretaría del Gremio de Teatro, o sea, de la Asociación de Actores, mi padre fue un hombre que empujó la Asociación de Actores hacia la CGT, o sea, que fue muy difícil esa etapa. Retoma Carela ese lugar y y fue de las primeras personas que yo conocí en la Argentina que estudió gremialismo para ser gremialista. Tenía una vocación profunda de gremialista, además de ser un gran actor. Y eso lo volcó en la Asociación de Actores, que creció muchísimo en su momento, teniéndolo a él como secretario general durante varios años. Y creció también la conciencia actoral en ese sentido, ¿no? Eduardo Miñona. Bueno, Eduardo es muchas cosas. Para mí es un amigo que bueno, hace bastante rato ya que no lo veo. Desgraciadamente se nos fue hace mucho, para mí demasiado tiempo. Era alguien que cotidianamente nos veíamos, incluso éramos vecinos, vivía a media cuadra de aquí donde vivo yo, en Belgrano, y nos queríamos mucho, compartíamos muchísimo el trabajo que hicimos juntos, que fueron bastantes películas, pero también otras cosas, otros trabajos, otras escrituras. Él era un excelente escritor y tenía muchísimo material que me pasaba para leerlo, y charlábamos juntos aquí debajo de un ciruelo y tomando té en el jardín debajo del ciruelo, que siempre me decía, me parece que estoy en el norte del país, donde no se veía un ruido más que pájaros y muchos árboles. Y bueno, es una de las personas que quiero mucho y que extraño mucho. El otro, algo nos hablaste, David Stivel. Bueno, David fue un excelente director, éramos compañeros en una época donde junto con Emilio Alfaro decidimos los tres armar esa cooperativa, llamar a la gente que llamamos, y realmente lo hicimos con mucho profesionalismo, mucho amor y también un despegue de ciertos intereses. Armamos una cooperativa que al principio, bueno, no era precisamente gananciosa, pero sí con el tiempo, y supimos armar algo interesante tanto en el repertorio de teatro como en televisión. Así que es una persona que quiero, que tengo muy buenos recuerdos de David, y junto con Emilio, compañeros de muchísimos años. Nos conocimos desde muy jovencitos, armábamos cooperativas para teatro y después la armamos para televisión siendo un poco más grande. Canto Maestro. Toco y me voy, bien podría ser una frase, pero para Norma Leandro es más que eso, es una obra. Fue autora, directora de esta obra de teatro. Contaba que se fue armando a medida de que los artistas iban iniciándose en esta obra con los ensayos. Se fue armando la historia de una tal Teresita y de un tal Alberto, dos actores de varieté, para quienes llegaron a verla luego como directora de esta obra. Y durante años trabajaron juntos haciendo sus numeritos en cruceros de lujo, hasta que ella se baja del barco, y lo que cuenta ese espectáculo es el reencuentro de ese dúo de variedades impulsado por ese tal Alberto, quien contra viento y marea quiere reflotar la cosa. Para quienes vieron el recuerdo en Canto Maestro de alguna de las obras. Y hablando de obras, es autora también, entre otras obras, de Los Herederos, poemas, poemas y cuentos de Atenasor y El Diario Secreto. Así que, bueno, también le dedicó su tiempo a escribir y a producir. Y esta mujer multifacética nos ha acompañado en Canto Maestro. Sobre tu experiencia de autora y escritora, contanos un poco sobre esta vocación de autora, de escritora. Mira, como autora, o sea, es una necesidad de pronto que me surgió desde muy chica. Escribir es algo que hago al mismo tiempo que aprendí a escribir. Escribía poemas y cuentos. Y teatro, bueno, fue cuando estaba en el exilio en España, escribí una obra y Diana Rasnovich, una gran poetisa y una gran escritora, tomó una copia que yo le di para que la leyera, a ver qué le parecía, los chicos quieren entrar. Ella se vino para Buenos Aires, la presentó junto con obras que yo presentaba para ella, me puso un seudónimo, le pidió a mi madre, a mi padre, mi documentación, el número para mandarla con un seudónimo al premio Argentores, y me gané el premio Argentores de ese año y la publicación. Fue un regalo de amistad de Diana Rasnovich, ¿no?, que también estaba presentando sus obras. Y a partir de estar editada, me la pidieron cuando volví a la Argentina, la estrenaron, la hicieron un grupo de gente joven muy bien armado, donde estaba Laura Novoa, entre otros, que era una chiquilina. Después escribí también, había escrito yo la película y había ganado el premio Argentores de ese año, el libro de Los Herederos, que hicimos con gente de teatro, con David Stivel. Y nunca dejé de escribir. Me han editado muchas veces, Sudamericana, o sea, me han editado en distintos momentos de mi vida, tanto poemas como cuentos. Y el año pasado hice una obra de teatro que la dirigí también, que era, más que nada, era un show musical en el Picolino, el Teatro de mi Hijo, que es un teatro precioso, pequeño, pero muy bonito, y con dos grandes cantantes y músicos y actores, que son Gypsy Bonafini y Marcos Montes. Era una especie de show cómico musical, que fue muy placentero escribirlo para ellos, y sobre todo dirigirlo y estar ahí todos los días con ellos oyéndolos cantar o tocar el piano, la guitarra. Era un festival de actuaciones y de música. Un poco toco se llama el espectáculo. Y nunca he dejado de escribir, es algo que siempre hago, que me importa mucho, que es parte de mi vida, como leer, ¿no? Es algo que no me hace sufrir, como yo digo, algunos escritores dicen la página en blanco. Como no tengo como profesión la escritura, eso me libera muchísimo de esa presión que tienen cierta gente que necesita escribir para vivir, y ya sean periodistas o escritores de cuentos o de novela. Y no es mi caso, como no, yo tengo otra profesión. No es que lo vivo como un hobby, porque no lo vivo como un hobby, sino como una necesidad, pero no tengo tampoco la presión de la mirada del lector, porque la mayor parte de las cosas que escribo no las publico. Nos convoca también parte de lo que ha sido su historia, lo que ha sido una Norma Leandro a partir del año 76, con su exilio fuera del país, y lo que ha sido más tarde el premio por una película que dio a conocer al mundo lo que ocurrió aquí en la Argentina como la historia oficial. Más Norma Leandro en Canto Maestro. Norma, ¿cómo fue tu exilio? Mira, mi exilio fue terrible, como son todos los exilios, pero tuvo dos cosas buenas. Una es que iba con mi marido y mi hijo, y que estábamos juntos, y que juntos todo era menos duro, ¿no? Y la otra, que saqué en conclusión con el tiempo, es que no fue tan terrible al saber la cantidad de muertos que había, que hoy los llaman desaparecidos, pero que es gente que ha sido terriblemente asesinada. O sea que de alguna manera nosotros tuvimos un exilio primero en Uruguay con esa gente que es la uruguaya que te abraza apenas tenés un problema si vas para allá, y cuando tuve mis documentos en regla nos fuimos a España. Fue mucho más duro allí, pero yo volvía para trabajar siempre en Uruguay, en Venezuela, en Caracas y en Bogotá. Así que fue una época muy rara de nuestra vida, pero no terrible. Además nos encontramos con amigos allá como Politi, como Marilina Ross, no tan terrible como fue para otra gente. Entonces, digamos, al principio fue muy difícil acostumbrarse que por cosas que había dicho, yo no pertenezco a ningún partido político ni he pertenecido nunca, pero sí he sido una persona que tiene una conciencia ciudadana y que expresa lo que piensa, y lo expresé en una época en que evidentemente era peligrosísimo decir que había desaparecidos, decir que había gente torturada en nuestro país, en Brasil, en fin, en distintos países nuestros. Esa fue la respuesta violenta de gente tan violenta que es el día de hoy, que tenemos 30.000 desaparecidos. Y hablando de este tema, no podemos dejar de hablar de una película argentina, La Historia Oficial. Y La Historia Oficial es, para mí, todavía sigue siendo, y para mucha gente, un poco la representación de un testimonio, que fue un poco la idea que tuvo Puenzo y que me transmitió, y que por eso acepté hacerla en un momento también dificilísimo. Habíamos vuelto del exilio, estaba por asumir Alfonsín, no había asumido todavía cuando empezamos a filmar la película. Era una época peligrosa, y la hice con el consentimiento de mi marido y mi hijo, que se lo pedí a ver si les parecía que nos arriesgáramos de nuevo a eso, porque bueno, ellos habían sufrido tanto el exilio como yo, pero lo sentimos como un deber ciudadano hacer esa película, que mucha gente que no se había enterado todavía de esas atrocidades que habían pasado se enterara, y otra gente que las había vivido y no les había dado el peso siniestro que tenían para nuestra historia y nuestra vida como argentinos, esa película de alguna manera la mostró de la mejor forma, con además una mano artística muy bien llevada por Puenzo para contar la historia, pero también bien interpretada, bien sin ningún gesto maniqueo en la película. En partes de esta película vas a abuelas de Plaza, claro, de Mayo. ¿Qué significó eso para vos? Venís del estilo, entrar... Mira, para mí fue entrar... muy fuerte haber hecho el contacto que hicimos con las abuelas, que fue muy importante para todos, además, para la película, para enterarnos de cosas que las abuelas tenían como bueno, la historia contada por ellas, pero además tenían sus álbumes con las fotos, con la historia de cada uno de sus hijos y nietos desaparecidos. Lo más terrible de esas escenas, de esa película, es que tuve ese libro en la mano. Inolvidable, porque no tenía ni que llorar, ni que estar actuando ningún tipo de emoción. Era mi personaje tratando de enterarse si su hija era o no hija de desaparecidos. Y yo interiormente realmente estaba muy conmovida, me costaba muchísimo no mostrar esa conmoción que tenía al ver esos libros, ese dolor pavoroso de toda esa gente que estaba en la búsqueda y que todavía están en la búsqueda. En teatro protagonizaste La Señorita de Tacna, dirigida por Emilio Alfaro. Sí. ¿Cómo preparaste este...? Bueno, mira, eso es difícil de explicar, porque bueno, es como preguntarle a un pianista cómo prepara un tema de Beethoven, pero era complicada, me sirvió muchísimo la técnica, pero también la imaginación para poder hacerla, y bueno, fue de esas obras que además volvimos a repetir no hace tanto en el Maipo, la volvimos a reponer y fue un éxito muy grande, porque es una obra que la gente ama, cuenta historias de romances, de amor y de vida a través de muchos años, de un personaje y de los demás también, y esta vieja que con los recuerdos vuelve a ser joven todo el tiempo, es algo que todos de alguna manera tenemos esa posibilidad en la imaginación, y allí se veía encarnado en el personaje, ese regreso a los años juveniles, ¿no? Es difícil de explicar, como técnicamente, porque tendríamos que estar horas. vos tenés, se habla de métodos de actuación, pero ¿tenés alguno o no? ¿O no, cada mira, yo personaje? Tengo, o sea, yo pasé por todos los métodos, lo que tengo es el propio, que es lo que cualquier actor, como cualquier ejecutante musical, tiene que hacer. Más allá de todo lo que estudie técnicamente, armar una propia forma y técnica que te apoya y te ayuda para crear un personaje. Ahora, una vez que empezás a crear un personaje, no, nunca es igual cómo abordás uno que cómo abordás otro, ¿no? Es tan complejo como por dónde empiezo a pintar este cuadro que quiero pintar. Las técnicas están, uno conoce la forma de expresarse con el cuerpo y con la voz y cómo ir llevando ciertas cosas, pero cada personaje tiene sus límites que te pone y de pronto hay que romperlos, o las investigaciones que tenés que hacer para encontrar una manera de comportamiento, para encontrar una manera de pensar que es diferente a la tuya. ¿Qué es para vos, Norma, ser actriz? Mira, es muy importante, no es más importante que vivir. Primero es la vida, para mí, la vida, mi gente, mi familia, mi vida cotidiana. Esa gente que pone el arte delante, me parece, a mí sería un error para mí. El arte y el teatro y mi actuación y mi mundo de profesional es algo que me importa y que me da mucha alegría hacerlo. Me revitaliza y me da alegría. Esto es la razón por la cual sigo arriba del escenario. ¿Qué es para vos un maestro o ser maestro? Ser maestro es encontrar la manera que el otro se exprese, encontrar y ayudar a que el otro haga una aparición, haga una gestación en paz y pueda parir su creación. Un maestro simplemente ayuda a que el otro sea, no impone ni métodos ni credos. Los que tuvimos la oportunidad de ir a ver la obra que está interpretando Norma Leandro junto a Mercedes Morán, Andrea Pietra, Juan Manuel Tenuta, bueno, una serie de actrices y actores. Agosto es muy buena, pero es muy fuerte, Norma. Sí. Decía una cosa Let's que es interesante, que quería hablar de la gente, acerca de sus familias, acerca de navegar las aguas turbulentas de la vida familiar. Así lo expresaba Letts, que es el autor, y realmente se mete en una vida familiar compleja, como casi todas las vidas familiares, algunas son más complejas que otras, porque sus componentes de pronto, como en este caso, se drogan o tienen conflictivas relaciones con el prójimo. En fin, en esta familia, que hay ciertos casos extremos, como el personaje mío de la madre, que se droga y su relación con los demás también es consecuencia de esa forma de vida drogada que tiene. Es una obra hermosa, fuerte, donde nos podemos reír muchísimo, como se ríe la gente, de situaciones familiares extremas, como llegamos a ser aquí, que vistas así de afuera son para reír, y vividas a veces son atroces, ¿no? Claro, son trágicas. Es una obra que nos da mucho placer hacerla, y creo que se nota porque nos lo dice el público, así como le da placer al público verla. Una obra que está llena de magia, es una recuperación del buen teatro. Creo que se va a transformar en un clásico esta obra de Letts. Tiene todas las características, la arquitectura de una obra teatral clásica, pero también tiene la intención de llevarnos por un mundo muy conocido por todos y que no por conocido deja de asombrar todo el tiempo. Norma Leandro, muchísimas gracias por compartir este espacio en Radio Nacional, en Canto Maestro, el programa de Cetera. Muchísimas gracias, un honor y un placer haber podido conversar contigo. Muchas gracias, querido. Encantada. Un abrazo grande. Hasta luego. Canto Maestro, el programa de la Cetera.